bailaré mientras pasa el tren. Se me fue, pero va a estar bien. Ya sé que se acerca el sonido del último cañón. Los sueños me pesan, pero no tanto para un último empujón. Solo quien lo intenta va dejando huella. Nadie habla de lo que no fue. No importa el camino, importa quién decide seguir.